50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 15 de diciembre. Elevarán un pedido de informe por los despidos municipales en Berisso. Ediles de Juntos se reunieron con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso y elevaron un pedido de informe que será tratado hoy en el Consejo Deliberante para que la comuna aclare cuál es la situación de los trabajadores mensualizados y garantice los puestos de trabajo. El pedido se da luego de que el sindicato denunciara los despidos de trabajadores municipales en el Corralón, en el Cementerio y Alzame, mientras que iniciaron retención de tareas en el lugar de trabajo el sábado pasado por tiempo indeterminado. El dueño del Colegio Lincoln irá a juicio por la muerte de Lucas Lin. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires ordenó que Gerardo Monreal, dueño de la institución, y 2 funcionarios municipales vayan a juicio oral junto con los guardavidas que tenían a cargo la seguridad en el natatorio donde murió el niño en febrero de 2019. La causa se encuentra radicada en el Tribunal Oral Criminal número 3 de La Plata. Los acusados son Carolina Muro, Osvaldo Ramos, Marcos Eschanis y Rosana Costas por el delito de abandono de persona cedido de muerte para la primera y homicidio culposo para las otras 3 personas acusadas. Un servicio que informa más cerca. Realizarán una fiesta a beneficio de uno de los dormicentros del Hospital de Niños. La agrupación de motoqueros Los Lobos realiza el próximo 30 de diciembre una fiesta a beneficio del comedor ubicado en 13 entre 527 y 528 desde las 8 de la noche. Lo recaudado será destinado para obras de la Fundación y el dormicentro masculino para padres que internan a sus hijos en el Hospital de Niños de La Plata. La organización trabaja hace 8 años en la ciudad albergando a los padres que deben internar a sus hijos. Este año sumaron también la asistencia a familiares de personas internadas en el Hospital de Gonet y San Martín. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.